La Radio Nacional del Nuevo Siglo es un desfile incesante de pensamientos alternativos, de voces diferentes. Me acerqué al auto, me dice, Perón, ¿querías hablar conmigo? Le digo, sí, necesitamos un trabajo. Y Eva escuchó. Y le digo, estamos muy mal, señora, necesitamos un trabajo. Y fuimos a trabajar a una escuela, cuidábamos la escuela y la limpiábamos. Yo le debo a Eva 40 años más de la vida de mi madre, que estaba muriendo. El hecho teatral se produce cuando todos juntos pelean por la misma causa. Incentiva la solidaridad y la amistad entre los que lo hacen. Desafía la uniformidad mediática. Su estilo es más espontáneo y coloquial. Mi padrino tenía una biblioteca muy grande. En invierno, cuando me iba, pasaba por la biblioteca y agarraba así al voleo lo primero que venía, libros, y me los escondía bajo el pantalón. Muchas veces me dicen que si yo y que Evita y... Mentira, mentira, te lo juro por mi madre muerta. Este asunto de la cachetada. Pero no, déjalo a un lado porque es tan estúpido. Una niña indígena perseguía al director del equipo y lo miraba fijo a la cara de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. Y la muy curiosa le confesó: yo quiero saber de qué color mira usted las cosas. El director sonrió: del mismo que tú. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Nacional de Noticias. Panorama. Es una radio anclada en la información. Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Los pesos valen lo mismo que el viernes y van a valer uno a uno. Por siempre, porque ese es el régimen de cobertura. Los fondos buitres. Policías y manifestantes continúan enfrentándose en la avenida 9 de Julio a metros del obelisco. La he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Y los manifestantes comenzaron a lanzarle piedras. Está incendiado el McDonald's de Corrientes y Carlos Pellegrini. Para decirnos que el presidente Fernando de la Rúa envía ya, dijo, al Congreso su renuncia al cargo máximo. He escuchado por ahí que no se ha nombrado un nuevo presidente, eso es cierto, pero no ha quedado ningún minuto de la cefalía. Cargo del presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución. Acabo de asumir en forma transitoria en la presidencia de la Nación y deseo que en el término de 24 horas tengamos la suerte de tener un presidente electo por la Asamblea. Eduardo Alberto Duhalde, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos. Dos personas murieron durante los enfrentamientos entre la policía y los piqueteros. Los choques que se produjeron en el partido bonaerense de Avellaneda provocaron cerca de 90. Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios. Nacional en la tragedia de Once. Pacientes son 46 pacientes en estado crítico en hospitales públicos, 56 pacientes en estado crítico en hospitales privados. Está mal organizado el lugar. 6.000 personas dentro de un coche encerrado para una puertita de salida. Callejero se caracteriza por la bengala. Con las puertas funcionando como marca de expediente, se hubiera evacuado en 2 minutos y nadie se hubiera sofocado.